de manera sobrenatural, mira, no te atrevas a deslizar, que yo estoy aquí tranquila, que tengo una cita. Y una y otra vez el Señor me dijo, dile a ese hombre y a esa mujer que te va a escuchar, que se va a mudar. Te vas a mudar, te dice Jehová. Te vas a mudar, pero siento que el remanente que está escuchando estas palabras, que está saliendo de mi voz, que está debajo del sonido de mi voz, son personas que Dios lo va a llevar a un ensanchamiento, a un espacio más grande, ¿verdad? Porque Dios me muestra como si tú estuvieras en un tarro y eres una planta que tienes que dar fruto. Mira, mira, mira. Es como algo urgente, es algo urgente que viene. Tienes que dar frutos. Ay, santo, mi alma te alaba, Yeshua. Pero en ese en esa planta, en esa maceta que tú te encuentras, ya tus raíces no pueden expandir, no pueden crecer. Y cuando tú te mudes, eso va a llegar, mira, oportunidades y oportunidades, cosas nuevas, porque en el lugar donde tú te encuentras, tú has tenido como muchas malas experiencias. Sea que relaciones fallidas, sea que conseguiste ese lugar por medio de otra persona, sea algo, hay algo que se rompe, hay algo que se cierra, hay algo que es para tú iniciar de nuevo desde cero, pero no desde cero como que si tú no tienes nada, tienes conocimiento, experiencia y tienes a Jehová, porque el Señor lo que me dice es que aquí hay personas que tienen temor de hacer este traslado, esta mudanza a este lugar hermoso, porque el Señor me muestra que es un lugar hermoso, espacioso. Hay personas que se mueven de lo propio, de lo rentado a lo propio. Hay otro que es rentado para experimentar lo que es tener lo propio, sea que vayan de un apartamento a alquilar una casa. El punto es que es una experiencia nueva donde tú vas a confiar y a depender totalmente de Jehová. Dios va por mí, y estoy hablando con gente que ni crédito tiene. Estoy hablando con gente que ahora mismo ellos se preguntan, quiero mudarme, pero no tengo todo el recurso. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Mi alma te alaba. Tuve un sentir, no era aquí que iba a ser el mensaje de pan de vida. Tuve un sentir sacar este mensaje en el nombre poderoso de Jesús, que sé que va a estar alineado con fortalecerte y tú confiar aún más en el Señor. No importa lo que tú estés enfrentando. La palabra se encuentra en Proverbios 28:20 y dice así: la persona digna de confianza obtendrán gran recompensa. Oye, digna de confianza. En el espíritu puedo percibir que Dios te está dejando saber, mira, te voy a confiar este nuevo comienzo. Lo voy a hacer posible, voy a darte ese empuje para que tú veas que tú no estás sola. Muéstrame a mí que tú eres capaz y te dejas guiar. Es como cuando Dios le dijo, Jesús le dijo a Pedro, soy yo, Pedro. Y él le preguntó, Pedro, si eres tú, déjame caminar sobre las aguas y llegar a ti. Y él le dijo, pero ven. Y él se desconfió, perdió confianza, se desenfocó. No te puedes desenfocar. Dios te va a proveer. Mi alma te alaba. Y el otro mensaje está en Salmo 86:5 y dice así: tu Señor es bueno y perdonador, grande es tu amor por todo lo que te invocan. Quizás anteriormente tú has dudado, quizás anteriormente tú te has sentido inmerecedora, inmerecedor, y Dios te está dando confirmación. Esos errores del pasado, eso que aconteció, ya yo te perdoné. Oíste, y tú que me has invocado y me has llamado, estoy aquí como poderoso gigante para reescribir tu historia. Porque los hijos de Dios no forzamos puerta, porque la puerta correcta que viene de Dios se abre sola. Que el Señor te bendiga y felicidades, que te mudas.